En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En el día de hoy vamos a meditar sobre San José como custodio de las vírgenes. Y quiero referirme en este pequeño testimonio como San José como gran protector y custodio de las vírgenes. Ya desde los inicios de nuestro instituto, Servidoras del Señor y de la Virgen de Matará, comenzó a ser custodio y protector como lo hizo con María y Jesús. Al igual que cuidó amorosamente de María y se dedicó con gozoso empeño a la educación de Jesucristo, también custodia y protege su cuerpo místico, la iglesia de la que la Virgen Santa es modelo y figura. Muchas veces la custodia que realiza San José sobre nosotros es discreta, es humilde, es silenciosa, pero con una presencia constante y con una fidelidad total. En todos los acontecimientos de nuestra vida, tanto en los momentos serenos de la vida como en los difíciles, está con su mano protectora como lo hizo con María y con Jesús. Y lo hace especialmente con nosotras que somos esposa de Jesucristo. Y en el día de hoy quiero compartir con ustedes un testimonio de una de nuestras hermanas que estuvo misionando en Siria en los tiempos de guerra. Y ella dice así: después de haber misionado 3 años en la Franja de Gaza y conociendo la necesidad de completar la comunidad religiosa de Alepo, me ofrecí a mis superioras para ir a esa misión y en poco tiempo fui destinada a la comunidad Santa Tecla de Alepo. Poco antes de partir a la nueva misión, recibí de regalo una pequeña estatuita de San José que llevé conmigo al nuevo destino. El viaje que arribaba desde Alepo fue el 1 de julio de 2014, época de plena guerra en Siria. Recorrimos un trayecto aproximadamente de 9 horas en colectivo desde Damasco a Alepo, atravesando poblados enteros completamente destruidos. La pequeña imagen de San José venía conmigo en el bolso de mano. Cada tanto, durante el viaje, tocaba la imagen y elevaba una plenaria encomendando a él la protección de la nueva misión y de cada uno de los cristianos de cuya comunidad ahora yo también sería parte. Confieso que por pura gracia de Dios, nunca tuve miedo a la guerra, a pesar de mi cobardía natural, pero sí temía grandemente una cosa, por mí, por las hermanas de mi comunidad y por las jóvenes que teníamos a cargo en la residencia universitaria cristiana que atendemos en la misión. Un peligro real al que estábamos expuestas como mujeres y como cristianas. Era el trato abusivo y denigrante que los rebeldes dan a las mujeres cuando entran y toman las poblaciones. A eso sí temía y mucho. Decidí entonces encomendar a San José la protección de mi nueva misión, especialmente la protección de mis hermanas de la comunidad y de las jóvenes que teníamos a cargo. La pequeña estatuita de San José siempre nos acompañó cuando debíamos salir de casa por apostolado o por alguna necesidad. Escribo este testimonio como un reconocimiento y una pública acción de gracias a San José, que no dejó de cuidarnos en varias situaciones que vivimos durante la guerra y de las cuales detallo solo algunas a continuación. Ella cuenta sobre la visita que realizaron a un herido en el hospital. Después de días de fuertes enfrentamientos, en los cuales un joven cristiano de 23 años había sido gravemente herido y la situación estaba más tranquila, resolvimos visitarlo en el hospital donde estaba internado, a tan solo 10 cuadras de casa. Él había sido alcanzado por las esquirlas de un misil que explotó cuando él había salido de la iglesia para dirigirse a su casa. Un año antes había muerto su hermano más pequeño, de tan solo 10 años de edad, cuando explotó un misil en la calle en el camino que él recorría volviendo desde la escuela a la casa. Mientras estábamos en el hospital acompañándolo a él y a su heroica madre, que no dejaba de dar gracias a Dios por todas las cosas que él dispone sabiamente. Se destacaron desataron nuevos ataques muy cerca de nuestra casa. Las religiosas estábamos en el hospital y un grupo de jóvenes estaba en la casa y otro en la universidad. Inmediatamente nos comunicamos con las jóvenes para asegurarnos de cómo estaban. El telón de fondo eran continuos estallidos, temblor de todo el edificio, algunos derrumbamientos, sirenas de ambulancia, policías, bomberos en las calles, grandes y muy densas nubes de humo negro. Se pronosticaba que los enfrentamientos irían creciendo en intensidad y que serían prolongados. Apenas pareció amainar en algo la severidad de las explosiones, volvimos a casa. El espectáculo del camino era algo indescriptible, dice ella. Vehículos transportando heridos, gente llorando por las calles, gente pidiendo paso con niños heridos en sus brazos, el ruido de las explosiones, el humo, las sirenas, el dolor. La estatua de San José, siempre en mi bolso de mano, y las jaculatorias y oraciones elevados a nuestro protector brotaban de modo espontáneo mientras el vehículo en serpenteo zigzagueante intentaba llegar con velocidad a destino. Llegamos. Encontramos a las jóvenes en casa asustadas, todas juntas, en una habitación rezando a San José. Las jóvenes que estaban en la universidad también se encomendaron a su protección y en momentos que parecía haber unos instantes entre explosión y explosión, llevaban corriendo y llorando a casa. Después de algunas horas que parecieron interminables, finalmente estábamos todas reunidas en el sector del sótano, que es más protegido. Estábamos sanas y salvas. Así pasamos varios días, algunos con hasta 18 horas ininterrumpidas de explosiones a escasos metros de nuestra casa, hasta que disminuyeron los terribles enfrentamientos de esa época. Damos gracias entonces a San José por esta gran protección y vamos a pedirle especialmente por la perseverancia final, por la fortaleza de todos los cristianos y los religiosos que se encuentran en países de guerra, para que puedan dar ellos testimonio de nuestro Señor Jesucristo y, si Dios lo dispone, hasta la muerte. Muchas gracias y que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sicut in exacerbatione secundum Deum, tentationis in